Impresionante lo oscuro que se ha vuelto la jornada. Los saludo a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que anda por Santa Rosa. Maurito. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Buen día a Juan. Y estoy presenciando un aguacero en Santa Rosa. ¡Upa! En este momento. Hace un ratito saqué, pero hace 10 segundos sacamos una foto y la mandamos al grupo para que la vean, cómo se había oscurecido la ciudad de Santa Rosa. Y ahora es un aguacero la ciudad de Santa Rosa. Estoy parado en la... sobre la avenida Belgrano, casi Tucumán, y la verdad que impresionante. No quería hacer un video, pero estábamos en llamada y no lo podía hacer, para que ustedes vean cómo se largó en este ratito. Estaba dando vueltas y queriendo llover o no, y de a poquito iban cayendo algunas gotas. Ahora es un aguacero de la ciudad, es una cortina de agua que casi no se ve un auto enfrente. Estoy paradito, no estoy manejando, así que voy a esperar que pare un poquito la lluvia para salir. Así que Mauro, la ciudad. ¿Algo de piedra no? No, piedra no, bien. Agua sola. Eso es lo que a mí agua, me gusta. Agua, mucho viento y muchas hojas, porque ahora estoy parado justo abajo de una planta y me llenó de hojas todo el vidrio de adelante. Así que mucho viento, mucha agua, muchas hojas dando vuelta y nada de piedra, Juaní. Bien. Bueno, algunas cuestiones que anduvimos dando vuelta este rato, recorriendo colegios de la ciudad de Santa Rosa, por todo lo que ha ocurrido ayer y lo que hablábamos hoy más temprano con Juan Pablo respecto a este comunicado que mandó el Ministerio de Educación, alertando de estos desafíos virales, de supuestos tiroteos en colegios de la provincia de La Pampa. Están confirmados dos en Pico y uno en 25 de Mayo. Y lo que nos pasó, les comento para que ustedes sepan, por ahora desde el Ministerio no van a hablar más que remitirse al comunicado. Ese comunicado que envió ayer el Gobierno Provincial, esa es la única información oficial. Por ahora no hay voces oficiales que puedan comentar, poner en palabras ese comunicado que mandaron, ni sobre todo qué están haciendo en los colegios de aquí en adelante. Pero sí, nosotros recorriendo por lo menos 4 colegios públicos y uno privado, les voy a contar la información que fuimos recogiendo. En el colegio Ciudad de Santa Rosa, en el colegio de los barrios del sureste, de pueblos originarios, en el colegio secundario de el Santa María de la Pampa y en el colegio secundario Mabel Peralvo, en esos colegios públicos hablamos con los directivos y no ha pasado absolutamente nada. Lo que sí, en cada uno de esos colegios ha habido una charla previa al ingreso del colegio de hoy a la mañana con todos los estudiantes para comentarles lo que pasó ayer en la reunión entre los directivos y el Ministerio de Educación, y también para alertar todas estas situaciones y pedirles que no se viralicen algunas fotografías que andan dando vueltas, porque no es lo que está pasando en los colegios. También en algunos de ellos están intentando convocar a una reunión de padres para también comentar todo lo que está pasando, lo que están haciendo, y parte de la reunión que hubo ayer entre los directivos y el Ministerio. Desde la Fiscalía, y esto es información, no es opinión, desde la Fiscalía del Poder Judicial nos confirmaron que en un colegio de la ciudad de Santa Rosa apareció una pintada y ya la habrían borrado. Uh-huh. ¿Cuál es el colegio? El colegio Santo Tomás, en el que estamos en este momento frente al colegio Santo Tomás. Hablamos con los directivos del colegio Santo Tomás y no nos quisieron confirmar esta información porque nos dijeron que nos tenemos que remitir como periodistas, como comunicadores, al comunicado que mandó el Ministerio de Educación. Esa es la única información oficial que se va a desprender de los diferentes colegios, de los públicos y también de los de gestión semi-privada, podemos ponerlo en esos términos. La cosa es que desde la Fiscalía nos confirman que en el colegio Santo Tomás apareció una pintada y que una de las porteras sacó una foto, que esa foto estaría dando vueltas por ahí, no sabemos dónde, y después esa pintada la borraron. Acá en el colegio no nos confirmaron esa información y nos dijeron, como recién les comentaba, remitirse al comunicado que envió el Ministerio de Educación. Lo que sí nos llamó la atención mientras estábamos esperando a la directiva de este colegio, Santo Tomás, que en la entrada del colegio hay una policía, una trabajadora de la policía provincial, custodiando el colegio, pero en la parte de adentro, no en la parte de afuera. Le preguntamos a la directiva si esto tenía que ver con lo que pasó ayer, y lo único que nos dijo es, nos remitimos al comunicado y no nos quisieron ni contar por qué había un agente de la policía dentro del colegio. Así que esa es la información que pudimos recabar en esta hora y pico que estuvimos dando vuelta por la ciudad de Santa Rosa, respecto a este tema puntualmente. Bien, aparentemente en colegios de 25 de mayo y de General Pico sí hubo alguna movida, concretamente en el colegio Armando Alfajeme de 25 de mayo, en el República de Salvador y en el colegio Río Atuel, estos dos últimos de Pico, hubo aparición de estos carteles o leyendas, tanto que en 25 de mayo les dijeron a los pibes y pibas que fueran sin mochila al colegio, y en General Pico no hubo clases en esos dos colegios, según cuenta, en este momento informa Diario Textual. Esas serían las situaciones más importantes que se han registrado en La Pampa, pero como vos decías, Mauro, todo remitido desde lo oficial al comunicado que trascendió anoche y nadie ha dado otras explicaciones. Claro, lo que sí, lo que nos pasó, que en los colegios de gestión pública nos dieron un poco más de información, por lo menos nos contaron las reuniones que hicieron, cómo habían tomado los pibes esa reunión que tuvieron los directivos con los chicos contándole las situaciones. O sea, nos dieron un poco más de información respecto a lo que nosotros andábamos buscando, que era todo esto que ha pasado entre ayer y hoy. Así que, bueno, en este colegio privado se remitieron a decirnos eso. El comunicado es la única información, y nos llamó la atención que hay un agente de la policía adentro del colegio como de guardia. Por ahora no ha pasado absolutamente nada más que la aparición de ese cartel, y desde la fiscalía confirman que en este colegio Santo Tomás apareció una pintada que después finalmente fue borrada. Bien, Maurito, dale, nos reencontramos cuando haya más información. Medio de un, como vos decías, un aguacero tremendo. Están que escuchando de fondo. Va a provocar daños. Recién cayeron algunas piedritas, le tengo que comunicar a Juan, y que recién estaba preguntando. Sí, por las plantitas. Pero es impresionante lo que está lloviendo en Santa Rosa. No puedo mandarle un video, pero ahora se los voy a mandar para que ustedes vean. Es impresionante el agua que está cayendo en Santa Rosa. Dale, hasta luego. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores en Santa Rosa, donde está cayendo un vendaval en Toay también. En este momento espiamos por la ventana, está lloviendo fuerte, no sé si en el mismo nivel de cantidad, volumen y violencia, pero está lloviendo. Mucho, mucho. Se puso negrito como la tormenta. No, oscurazo. La tormenta que sufrimos hace ya un mes atrás. Oscurazo. Si hubiera que elegir un modo de filmar el fin del mundo, yo creo que este momento es un buen inicio.